porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al Divino Padre Creador de todas las cosas por darnos la luz de la revelación para comprender la diferencia entre un sistema de vida basado en lo privado y un sistema de vida basado en lo social, el capitalismo y el socialismo. En esta edición vamos a compartir el juicio de Dios acerca de este sistema de vida. En el título 3352 dice el Padre Eterno: el socialismo luchó contra lo que no era del reino de Dios. En la prueba de la vida, los llamados países socialistas lucharon contra la bestia. Esto agradará al Hijo de Dios, porque tales países lucharon contra algo que no era del reino de los cielos. Es más fácil que agrade al Hijo de Dios lo que, estando en la tierra, estaba también en el reino de los cielos, a que pueda agradarle lo desconocido en la tierra, que también lo era en el reino. En el título 3354, el Divino Creador dice: el socialismo creó una disciplina basada en el trabajo. En el título 3449, el Divino Creador revela que el socialismo creó una filosofía de una mejor justicia. En el título 3543, el Padre Eterno explica: el socialismo creó con el trabajo una gran prosperidad. En el título 2087, el Padre Eterno dice: en el socialismo se vivió unificado en una sola filosofía. En el título 3576, el Divino Creador aclara que para el socialismo lo social fue lo fundamental. En cambio, para el capitalismo, lo fundamental fue la ganancia, lo privado. Y finalmente, en el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 3577, el Divino Creador dice: el socialismo, aún imperfecto, ganó en la prueba de la vida. Estos son algunos de los títulos del juicio de Dios en el libro Lo que Vendrá, referidos al socialismo. Ahora vamos a compartir los logros del sistema socialista, que En el año 1917 empieza a conocerse, empieza a experimentarse el triunfo del primer gobierno socialista. Por lo tanto, vamos a conocer lo que ya es historia, los logros de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la URSS. Primero, fue el primer estado en la historia del siglo XX en acabar con el hambre, gracias a la colectivización de la tierra. Segundo, fue el estado que soportó la mayor carga en la Segunda Guerra Mundial al derrotar al ejército nazi. Según los analistas, el 70% del ejército nazi fue derrotado en el frente oriental. Unos 24 millones de soviéticos murieron en la mayor guerra de la historia para acabar con Hitler y con su ideología genocida capitalista. Tercero, en la URSS se lideró la campaña mundial para erradicar la viruela en el mundo, una enfermedad que se llevaba millones de vidas al año, sobre todo en los países del tercer mundo, en las antiguas colonias de los estados capitalistas. Se trataron 15 millones de casos de viruela en 31 países, erradicando así la enfermedad. Hoy en día existe el peligro latente para que vuelva a propagarse masivamente. Cuarto, la seguridad social soviética fue la primera seguridad social de la historia, nacida de la Constitución soviética de 1936. Consistía en una jornada laboral de 7 horas y 6 horas para los especialistas. Consistía en un sistema de pensiones para ancianos e inválidos, con una jubilación a los 60 años para hombres y a los 55 para las mujeres en trabajos duros, como la minería, la industria pesada. Y podía rebajarse a los 50 también para recibir la pensión completa. Había que trabajar entre 20 y 25 años. La seguridad social consistía en dar una licencia o una baja por maternidad desde el inicio del embarazo y un año tras el parto, es decir, unos 20 meses en total. La seguridad social consistía en dar licencia o baja por enfermedad, cubriendo el 100% del salario. También consistía en un mes de vacaciones pagadas por el Estado. Estos son los puntos más impactantes de la seguridad social soviética, que tras más de 70 años de su aprobación, parecen y son inalcanzables para los países capitalistas. Quinto logro de la URSS: el primer sistema sanitario gratuito y universal. Este sistema elevó la esperanza de vida de los soviéticos de menos de 40 años en 1917 hasta llegar a los niveles de Occidente en los años 80, que consistía en 70 años de edad. Los logros de la erradicación del hambre y del sistema sanitario se pueden comparar igualmente con la talla, con la estatura media de los soviéticos. En 1917 era de 1,60 m la talla, y en los años 80 habían llegado a crecer hasta casi 1,80 m de estatura. Sexto logro: el primer sistema educativo totalmente público y gratuito, que alcanzó las mayores tasas de alfabetización de la historia en las 15 repúblicas soviéticas. Además, los colegios soviéticos ofrecían gratuitamente alimentación para los alumnos, por lo que la conciliación laboral-familiar se hacía mucho más fácil que hoy en día en los países capitalistas. También las guarderías eran gratuitas. Séptimo gran logro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: el gran logro económico que consiguieron, según varios analistas políticos, ha sido el crecimiento económico más grande en la historia de la humanidad, consiguiendo situar a una Rusia retrasada y feudal en una superpotencia económica, que además mejoró notablemente la vida de sus ciudadanos. Churchill dijo una popular frase: cogió a una Rusia con arados y la dejó equipada con la bomba atómica, refiriéndose a Stalin. Siguiente logro de la URSS: la cultura popular. Fue el país donde la cultura llegó a los máximos niveles de expresión. La URSS era el país donde más periódicos se leían y vendían, donde más libros se imprimían y también eran los más económicos. Era el país donde más conciertos musicales se celebraban, donde las masas de obreros acudían a la ópera, donde había más teatros, más salas de cine y donde más edificios culturales existían. El siguiente logro de la URSS es algo que no puede ser todavía llevado a cabo en el capitalismo, y es la de haber logrado que la mujer tuviera los mismos derechos que el hombre, el mismo sueldo, las mismas posibilidades laborales, las mismas oportunidades para alcanzar cargos públicos. La URSS consiguió una igualdad entre hombres y mujeres. Además, los bienes básicos como la luz, el agua, la vivienda, eran casi gratuitos porque estaban al alcance de la mayoría. El aporte de la URSS en la carrera espacial lo vamos a compartir luego en un audio, pero hemos compartido esta lectura de los logros, lo que es capaz un pueblo, una población que se decide a hacer suya la ciencia, el conocimiento, la cultura, a una población, a un pueblo que decide, que tiene la voluntad de hacer valer sus derechos y cumplir sus deberes. Porque lo que dice el Evangelio, el que no trabaja, no come, en el socialismo se cumple ese principio, esa ley. El que no trabaja, no come. Y todo esto, toda esta prosperidad y estos beneficios y estos derechos, se lograron con arduo trabajo de las masas populares. Ahora sí compartiremos el siguiente audio que se refiere a los logros de la URSS en el campo del espacio, en la carrera espacial, en los logros que da el conocimiento. Porque la divina revelación en los planos celestes dice: el Padre Eterno permitió que el ser humano llegase a la luna para demostrar que con la inteligencia se puede llegar lejos. Está escrito en el plano celeste. Y si llegasteis a vuestro satélite luna, fue porque así lo pedisteis y se os concedió. Fue un pedido de la inteligencia viviente para demostrar que con la inteligencia se llega lejos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Compartimos entonces el audio del logro de la URSS en el campo del espacio. Los Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron ferozmente para desafiar los límites de la exploración espacial. Los rusos apuntaron una gran victoria cuando lanzaron una pequeña nave que llevaría al cosmonauta Yuri Gagarin a nuevas alturas. Su vuelo de 108 minutos le proporcionó un puesto permanente en los libros de historia como el primer hombre en el espacio. Precisamente el 12 de abril de 1961, cuando el cosmonauta soviético estuvo a bordo de la nave espacial Vostok 1 y orbitó la Tierra por primera vez. Esta espectacular hazaña no ha sido el único logro de la Unión Soviética y Rusia en el ámbito espacial. Además de estos, podemos contabilizar otros importantes hitos en la cosmonáutica rusa. Primer satélite. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética puso en órbita el primer satélite artificial alrededor de la Tierra, el Sputnik 1. El propósito de este lanzamiento era realizar un estudio de la ionosfera para poder verificar cálculos sobre esta con mucha más precisión. También poder transmitir una señal que pudiera ser captada por cualquier radio aficionado. Este lanzamiento tuvo un gran impacto en el desarrollo tecnológico del siglo XX. Debido a esto, se inició la carrera espacial, que tendría su culminación a fines de la década de los 80. La entonces Unión Soviética había vencido a los Estados Unidos en la lucha por colocar el primer satélite artificial. Ahora la meta era ver quién colocaba al primer ser vivo en el espacio. El dispositivo completó con éxito su misión. En honor al primer satélite artificial, una llanura en la superficie del planeta Plutón fue bautizada como Sputnik Planum, los primeros animales en el espacio. La llegada de animales al cosmos también es un mérito de los científicos soviéticos. La perra Laika, puesta en órbita el 3 de noviembre de 1957 por parte de la URSS, tiene el honor de ser la pionera. También, en 1968, una tortuga enviada por las autoridades soviéticas completó el primer vuelo alrededor de la Luna. En esta ocasión, la historia tendría un final feliz, ya que regresó exitosamente a nuestro planeta. Los primeros vuelos a otros planetas. En 1959, el Luna 1 fue la primera nave en alcanzar la velocidad de escape de la Tierra y puso rumbo a la Luna. La sonda pasó a 5.995 kilómetros de la superficie de la Luna, convirtiéndose en su primer satélite artificial, que actualmente gira entre las órbitas de la Tierra y Marte. No impactó en la Luna debido a un fallo en el sistema de control del cohete que lo lanzó. Este satélite nos permitió descubrir que la Luna no tiene campo magnético y también detectó el viento solar que emana el Sol. En septiembre de 1959, la sonda Luna 2 descendió por primera vez en la historia sobre la superficie del satélite de la Tierra. Esta fue la primera misión lunar exitosa. Tenía un diseño similar a Luna 1. Su instrumentación era también semejante. Posteriormente, en 1961, los científicos soviéticos mandaron otra sonda, la Venera 1. Esta recorrió una distancia mayor hasta alcanzar Venus. A su vez, el primer intento de realizar un descenso suave en Marte fue protagonizada por la sonda soviética Mars 2, el 27 de noviembre de 1971. Fue el primer intento de la humanidad por alcanzar el planeta rojo. Los cosmonautas rusos son líderes en récords batidos en el espacio y fueron también los pioneros en el desarrollo científico y tecnológico que décadas después nos llevarían al lejano cosmos. Continuamos con esta edición donde estamos compartiendo el contraste entre los logros del campo socialista y la miseria, necesidad, atraso, analfabetismo, desnutrición del mundo capitalista. Compartimos los teléfonos para nuestros amables oyentes que quieran participar en esta edición. Teléfono para la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. ¿Se imaginan lo que seríamos si la ciencia estuviera extendido en todas las masas populares? Una gran potencia, una potencia en muchos campos, porque cada rebaño, cada nación de la Tierra tiene sus inteligencias. Tenemos una primera llamada. Aló, buenos días. Buenos días, acá hermano, habla de San Juan de Lurigancho. Sí hermano, adelante, le escuchamos. Bueno, hermano, en primer lugar, felicitarlo por este gran programa, hermano, que realmente es un despertar, porque como le digo, yo me digo siempre por la calle como mercachible que soy, realmente la gente desconoce el sistema capitalista, no, ni siquiera lo menciona. Pero gracias a su programa yo creo que acá el pueblo se debe estar identificando poco a poco que somos gobernados por un sistema capitalista, como ya lo hemos escuchado por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, las transnacionales, acá la confía. Y realmente, ahorita todas las desgracias que estamos viendo, yo estoy viajando constantemente a la sierra, a la selva, y todo, hermano, todos los peruanos también de gracias, y estamos sintiendo la consecuencia, como usted menciona ahí en los tiempos, por ejemplo, de la revolución de ahí de Rusia. Pasaba una desgracia a los campesinos, igualito estamos pasando, los campesinos, los obreros, todos los trabajadores realmente estamos pasando bajo este sistema, y no tenemos futuro para nuestra generación, como ya lo hemos escuchado, han privatizado todo. Pero ¿qué sucede, hermano? Acá la población casi poco a poco no entiende, porque estamos manipulados, manejados por Radio Exitosa, Radio Programa, Radio Capital, los periódicos, todos realmente lo desinforman, y realmente la gente lo cree que esta vida es así como lo mencionan todos los políticos. Entonces, yo creo que, hermano, que tenemos acá, lo que escuchan, debemos poner una parte de nosotros, lo que escuchamos este programa, informar que escuchen esta radio, porque la única manera acá para poder sobresalir y desarrollar pensando en el futuro de nuestra generación es que nos organicemos y escuchando estas consecuencias, lo real que estamos viviendo el pueblo, pero no lo identifica, como le voy a mencionar, no lo identifica el mal, pero gracias a este programa, hermano, poco a poco, porque la única alternativa para poder dar el futuro de nuestra generación. Como le digo, como el pueblo debe saber, hermano, acá en el Perú tenemos, que otros países no lo tienen, tenemos una variedad de clima, la costa, la sierra, la selva, el mar, y realmente estamos viviendo, como se está viendo cada vez, hermano, la tuberculosis, las enfermedades, todo, como todo está privatizado y la gente no lo toma en cuenta. Pero yo creo, como le vuelvo a decir, hermano, que debemos poner nuestra parte. Yo, por ejemplo, voy de paso volante para que escuchen esta radio, hermano. No solamente yo, todos los que escuchamos debemos hacer esa función para organizarnos y pensar en el futuro de nuestra generación, estimado hermano. Le agradezco por la oportunidad, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano. Eso es la participación activa del pueblo que se moviliza, que comparte, que habla, que transmite esta información clara. Diferenciar lo que es un sistema de unos pocos, la oligarquía, la plutocracia, gobierno de los pocos, y lo que es un gobierno del pueblo, de la mayoría de los trabajadores, el Estado de los trabajadores. Diferenciar eso es fundamental. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Llamo desde Cercado de Lima. Ah, le escuchamos. Adelante, hermano. Sí, felicitarlo por la información que nos ilustra y con diagnósticos que hacen en los audios, ¿no? Yo quisiera que si pudiera más adelante tratar el tema de los impuestos y el tema del alza de los pasajes, porque ha habido un alza que ahora ya lo han suspendido, del alza del metropolitano, ahora viene el tema del peaje, por ahí se está anunciando el impuesto predial que va a subir, o sea, todo ese tipo de alzas, pero nunca suben los sueldos. Entonces, ¿por qué se está dando este tipo de cosas? Y esto va a hace descontento a la gente, que ya están anunciando que se van a movilizar el día 28 en un paro. Felicitaciones y sigan adelante. Gracias. Gracias por su participación. Así es, la población lucha, la población protesta, la población tiene que estar atenta, activa. La defensa de los derechos es un deber. Hemos nacido en la tierra para defender nuestros derechos, para aprender y diferenciar qué sistema de vida es el que nos conviene y qué sistema de vida nos esclaviza. El capitalismo esclaviza a todos y engaña a todos. Tiene las fuerzas armadas y tiene todas las estrategias de dominación, pero tiene algo que no puede dominar. El capitalismo no puede dominar ni controlar las mentes en forma completa todavía, y esa es una debilidad del capitalismo, porque no sabe lo que piensa la nueva generación que está naciendo, y toda generación trae ideas que revolucionan de época en época al mundo. Estamos en esa etapa, en la etapa de la revolución de las ideas, donde diferenciamos con claridad a cada sector: el sector privado, el sector público, el sector social, el sector común. Lo tenemos ahora diferenciados. El más dañino es el sector privado. Como su nombre lo dice, priva del disfrute a los demás, priva de la economía a todos, priva de disfrutar de un planeta saludable, porque lo contamina, lo destruye. El sector público, de acuerdo a la luz de la revelación, tiene un alcance y se dirige hacia lo colectivo, es una forma de caridad. Pero el sector público, dentro del sistema capitalista, está condicionado a la constitución, a las leyes, está condicionado a las instituciones propias del capitalismo. Por eso dice el juicio de Dios: ni el sector privado ni el sector público entran al reino de Dios, porque sirvieron a un extraño sistema de vida. En cambio, lo social se aparta del sector privado y prioriza el beneficio colectivo. Lo social es el fundamento de este sistema de vida que se conoce como socialismo. En cambio, el capital tiene como fundamento el acaparamiento del trabajo de los demás, y eso se llama capital. Aló, buenos días. Aló. Buenos días, hermano Joel. Buenos días. Me llamo de San Juan de Lurigancho. Adelante. Para felicitarlo por su programa, es excelentísimo escucharlo. Nosotros a todos los hermanos peruanos, mi sugerencia es que pongamos un parlante alto para que escuchen nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos. Es importante tener el conocimiento de la vida, de lo que pasa en el mundo. Prácticamente tenemos que tener conciencia, porque ahorita nuestros hermanos en zonas marginales, tantos niños que están muriendo por padres ignorantes, padres alcoholizados, que les dan prácticamente embruteciendo con los medios de comunicación. Día tras día esos niños sufren. En los mercados se va a ver esas señoras que venden su mercadería, sus niños acostados, sufriendo de estrés. A veces prácticamente no le dan importancia cuando debe haber guarderías gratuitas para esos niños, para esas madres que no pueden pagar. Somos el país más rico del planeta. No es posible que tenemos que dar lo primero a nuestros niños, darle educación, salud, alimentación gratuita y de calidad. Y por lo tanto, nuestra misión es aprender cada día más para enseñar a los que menos saben, y así llegar al socialismo algún día, si Dios quiere. Gracias. Gracias por su participación. Es verdad que cuando un pueblo tiene voluntad de vivir, derriba a los que nos sojuzgan. Necesitamos despertar esa voluntad de vivir, porque esa voluntad de vivir significa ejercer el poder, y el poder que tiene el pueblo es el de determinar qué sistema de vida es el que mejor conviene. ¿A quién no le beneficia tener educación colectiva igualitaria? A todos. ¿A quién no le beneficia? A la derecha, a los capitalistas. Siempre tienen miedo que el pueblo se eduque, porque cuando el pueblo se educa, comienza a diferenciar ese impuesto que pone la banca, esos intereses que ponen los banqueros. ¿A quién beneficia? Solo a ellos. El engaño de que necesitamos crecer para que después gotee, chorree o se derrame, es una mentira, es pura ilusión. El engaño que el sector privado es el que dinamiza la economía, el que provoca el desarrollo, mentira. Esa mentira lleva siglos. Miente y miente que algo queda. El socialismo demostró que en poco tiempo puede lograr una prosperidad para todos. En la URSS, los obreros nunca habían ido a los restaurantes, y la URSS hizo posible eso para todos. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Adelante, por favor. Juan del Callao. Felicidades por su programa, hermano. Es con respecto a China. En la doctrina está escrito que China encabezará el tercer mundo, siempre y cuando no utilice la fuerza. Pero ahorita, en la situación actual, China se ha vuelto capitalista. Ha abandonado lo que era el socialismo, aún imperfecto. Se ha vuelto prácticamente un capitalismo de Estado, ¿no? Y inclusive actualmente hay hasta ricos en China, ¿no? Dice en la información que se descubre que hay ricos en China, ¿no? Entonces, para eso, tendría que el pueblo abandonar el capitalismo y volver al socialismo, para que esas profecías se cristalicen, porque actualmente no lo es. Ese es mi aporte, ¿no? Gracias. Bien. Y la experiencia del pueblo chino de haber hecho una revolución socialista les da a ellos la facilidad de volver a tomar el desarrollo del socialismo, porque hace 40 años que China empezó a hacer sus reformas y su apertura al sistema capitalista, pero llevan 30 años de experiencia socialista. La China tiene esa ventaja, y las profecías de Alfa y Omega anuncian que la China va a liderar al tercer mundo. El actual presidente de China, Xi Jinping, tiene como fundamento de su gobierno, de la economía, los principios del marxismo. Ha establecido un alto instituto, centro de estudio del marxismo. Ha convocado a los estudiosos de esta filosofía. Y es cuestión de volver a perfeccionar el socialismo, porque como sistema de vida tiene sus etapas. La doctrina alfa y omega dice: el capitalismo obligó, arrastró, intentó traerse abajo al socialismo, pero no lo ha logrado, porque aún ese ideal persiste en los trabajadores, en los explotados de la tierra. Y podemos compartir brevemente el siguiente audio, o escuchamos una llamada, a ver. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí. Desde Trujillo. Ah, adelante, hermano, lo escuchamos. Ya, era para, digamos, sustentar tu idea, hermano. En realidad, cada gobierno viene con la intención de engañarnos a cada país, ¿no? Los que son capitalistas, decirle que sí, ya vamos a salir de una crisis. Y así es en este nivel de acá de América. Y algo así que, digamos, tú diste la idea, era de que en el Medio Oriente, tanto China, Asia y Europa, la idea es diferente, ¿no? Porque si vemos el trato que tuvo el finado Gaddafi en su país, él sí les solucionó el problema, mucha pobreza que había, el agua estaba gratis, la luz era gratis y así un sinnúmero de beneficios. Pero Estados Unidos con el capitalismo ingresaron con la idea de que es malo ese sistema y ya le hicieron la guerra y terminaron destruyendo toda esa idea, ¿no? Entonces, mira, en este mundo hay personas que nacemos con una idea de servir a su pueblo y nos eliminan, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar del capitalismo que en cualquier momento también ya su sistema está cada día más débil? Gracias, hermano. Bien, el capitalismo está agonizando. Está viviendo su etapa terminal. Muchos economistas dicen el capitalismo está muerto y todavía no se ha enterado. En cambio, el socialismo está vivo y sigue expandiendo su ideal, porque es un ideal práctico, factible, posible. Varios pueblos de la tierra lo han experimentado. La doctrina alfa y omega dice, aún imperfecto, le ganó al sistema capitalista. En los logros que hemos compartido, podemos ver una amplia diferencia entre estos dos sistemas. En el campo de la alimentación, de la salud, de la vivienda, de los derechos, del acceso al conocimiento, de los derechos sociales fundamentales, es inmensa la diferencia del beneficio socialista frente al desastre y la pesadilla capitalista. Son dos sistemas de vida que lo podemos diferenciar ahora. Y más aún, con la luz de la revelación, podemos dar la valoración, que es lo que más conviene para todos. Hay principios fundamentales. Nada hay privado en la naturaleza, nada. El socialismo trata de imitar en forma imperfecta esa ley social, pero solo el comunismo lo puede hacer en forma perfecta, a la ley común de la naturaleza. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde gloria llama? Gloria al Padre, hermano, gloria al Padre, hermano Trujillo, hermano Valentín. Ah, le escuchamos, hermano, adelante. Acá nosotros en Trujillo, todos los días sábados, se dan pequeñas reuniones donde tenemos el material suficiente para que la gente venga y lleve unos libros. Estamos acá en Santa Inés 355, hoy día sábado, a partir de las 4 hasta las 8 de la noche. La gente que quiera leer el conocimiento acerca del capitalismo, la doctrina de Alfa y Omega, puede acercarse a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, vamos a estar, para compartir aquellos libros y tengan una visión mejor acerca de lo que es Alfa y Omega, la doctrina del Cordero. Gracias, hermano. Le invitamos a, hoy día a partir de las 5 y todos los sábados a partir de las 5 hasta las 8 de la noche. Gracias, hermanito. Bien. Entonces, están avisados los hermanos, hermanas de Trujillo, porque así vamos formando la educación popular, la autoformación social, porque esta información nunca la vamos a escuchar en la prensa capitalista. Esta es una información que beneficia al pueblo, que nos beneficia a nosotros los trabajadores, porque diferenciar al sistema de vida en su campo económico, cultural, ideológico, conceptual, filosófico, es necesario para cualquier intercambio de opinión, de debate, etc. La divina revelación nos recuerda acerca de el trato que deben hacer las naciones del campo socialista, tal es el caso de Cuba y China, por ejemplo. Vamos a compartir un breve audio de la visita que ha hecho el mandatario de Cuba a la República de la China. Es el número, sí, el número 12, que se refiere a la visita de Miguel Díaz-Canel. ¿Qué tienen en común Cuba con China? Las dos naciones han hecho una revolución socialista. Tienen algo en común. Están pasando una etapa de enfrentarse a la agonía del sistema capitalista. El presidente chino Xi Jinping se reunió este jueves en Beijing con su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel, quien realiza una visita de Estado a China por invitación del mandatario chino. Después de la ceremonia de bienvenida, los presidentes de ambas naciones celebraron conversaciones bilaterales. El presidente Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, pidió al presidente Díaz-Canel que transmitiese sus más sinceros saludos al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, y resaltó que ambas partes necesitan apoyarse recíprocamente en los asuntos de interés común. China asimismo valora altamente el papel que Cuba ha desempeñado en la promoción de los lazos entre el país asiático y las naciones de América Latina y el Caribe a largo plazo. De igual manera, el presidente Xi Jinping reiteró que China da la bienvenida a Cuba a participar en la iniciativa de la Franja La Ruta. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel transmitió al presidente Xi Jinping los más cordiales saludos del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro. Aseguró además que Cuba admira el progreso materializado por China en su desarrollo y que valora altamente la ideología de desarrollo propuesta durante el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Las dos partes deben mantener los intercambios de alto nivel e intensificar los intercambios en materia comercial, educativa y cultural, al igual que en los asuntos internacionales. Posteriormente, ambos líderes asistieron a la firma de una serie de documentos de cooperación bilateral. Se trata de la primera visita de Estado de Miguel Díaz-Canel a China desde que asumiera la presidencia de Cuba el pasado mes de abril y la cuarta escala de su primera gira por Eurasia. Se espera que su viaje contribuya a fortalecer la tradicional amistad entre ambos gobiernos, además de desarrollar los nuevos nexos económicos y comerciales. CGTN en español, Beijing. Y el libro Lo que vendrá, en el libro Lo que vendrá está escrito el título 1927. Todos los que bloquearon a nación alguna, privándolos de sus derechos, de la necesidad para sobrevivir, malditos son. Por cada molécula de carne de cada ciudadano bloqueado, deberán pagar con una existencia fuera del reino de los cielos. Estos demonios del abuso deberán calcular los segundos transcurridos del tiempo total que duró todo bloqueo, desde el primer instante al último, sentencia del divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Compartiremos un audio del bloqueo genocida que hace Estados Unidos a Cuba por más de 60 años. Y el mes pasado, a finales de octubre, en las Naciones Unidas, Cuba derrotó nuevamente por resolución a este bloqueo de Estados Unidos. Un apoyo abrumador fue el que recibió de Cuba en la Organización de las Naciones Unidas, con 189 votos a favor, ninguna abstención, y con tan solo los votos de Estados Unidos y su aliado Israel en contra, se aprobó la resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Votos a favor, 189. Votos en contra, 2. Abstenciones, 0. El proyecto de resolución A/73/L3 queda entonces aprobado. Se trata del bloqueo que desde hace casi 6 décadas Estados Unidos mantiene contra la isla. El costo de la medida unilateral estadounidense asciende hasta la fecha a más de 933 mil millones de dólares en perjuicio del pueblo cubano, daños que trascienden lo económico. Son incalculables los daños humanos ocasionados por el bloqueo, que califica como acto de genocidio a tenor de los incisos B y C del artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Es incluso una violación del derecho internacional humanitario si hubiera un conflicto. El canciller de la isla cuestionó la autoridad moral de Estados Unidos para imponer medidas extraterritoriales. El gobierno de los Estados Unidos no tiene la menor autoridad moral para criticar a Cuba ni a nadie en materia de derechos humanos. Rechazamos la reiterada manipulación de estos con fines políticos y los dobles raseros que le caracterizan. Su gobierno es responsable de crímenes contra la humanidad. Fue el que usó el arma nuclear contra la población civil. Es el que desarrolla armas de exterminio en masa. Inicia ahora una nueva carrera armamentista. Perfecciona las armas nucleares, las convencionales de gran letalidad, las autónomas, y es el que militariza el ciberespacio y el espacio ultraterrestre. Este año no solo la resolución presentada por Cuba fue sometida a votación, también lo fueron las 8 enmiendas que Estados Unidos intentó introducir sin éxito. Incluso, a pesar del claro rechazo expresado por la comunidad internacional, la vocera estadounidense reivindicó su política de aislacionismo. Los Estados Unidos no temen el aislamiento en esta Cámara ni en ninguna otra parte. Nuestros principios no están en votación. Estos están contemplados en nuestra Constitución. Un discurso distante de las expresiones de solidaridad con la isla. Y el asesor de seguridad nacional, John Bolton, dijo que Estados Unidos espera con ansias ver cómo cada vértice del triángulo cae en La Habana, en Caracas y en Managua. Y agregó que mientras llega ese día, las personas de la región pueden estar seguras de que Estados Unidos está con ellas contra las fuerzas de la opresión, el totalitarismo y la dominación. Alina Duarte, Telesur, Nueva York. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 3253. En la prueba de la vida había que protestar por todo lo injusto, porque toda protesta tiene divino premio de luz en el divino juicio de Dios. El primero que protestó en contra de un extraño sistema de vida fue el Hijo de Dios. Los que mandaban en el capitalismo antiguo de la era romana fueron los que ordenaron la muerte de Cristo. Ellos son los mismos espíritus que al volver a nacer de nuevo siguieron perfeccionando al llamado capitalismo. La prueba de la vida consistía en reconocerlos, escrito por el enviado Alfa y Omega. Escucharemos el siguiente audio de una gran protesta de los trabajadores realizada recientemente en Chile. Por un salario digno y trabajo decente, fue la consigna del paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, principal multisindical de Chile. En Santiago, unas 30.000 personas desfilaron con pancartas contra los despidos, contra el sistema de pensiones y por mejores condiciones laborales. Los trabajadores públicos están viviendo una ofensiva de parte del gobierno en que lo que se busca es amedrentar a las organizaciones sindicales y movilizarlas. El gobierno acaba de presentar una reforma previsional repudiada por los movimientos que exigen terminar con el sistema privado de pensiones. Y un gobierno que es incapaz de escuchar a un pueblo que dice no más AFP, presenta una reforma, entre comillas digo reforma, porque es más que nada un ajuste al actual sistema, que significa simplemente más AFP, entregándole más capitales a los dueños de la AFP. Sebastián Piñera ganó su gobierno con la promesa de tiempos mejores. Pero las últimas encuestas demuestran que la gente está perdiendo la paciencia, principalmente por la situación económica del país. Uno dice, bueno, ¿dónde están esos tiempos mejores que se prometieron? Aquí hay un fraude que se le hizo a la ciudadanía. Estamos viendo que los salarios se estancaron e incluso en el último trimestre retrocedieron. Estamos viendo que en materia de protección social, y si seguimos insistiendo por más mercado y menos Estado, tenemos despido toda la semana, tenemos cierre de empresas, por lo tanto, tenemos una crisis de empleabilidad. Los trabajadores y trabajadoras chilenas hoy día están más mal que hace un año atrás. Hay más sanidad, los sueldos no suben y desde ese punto de vista hay que decirlo claramente. Piñera gobierna para una minoría, para los privilegiados, para los más poderosos. Todo esto ocurre en momentos en que la mitad de los trabajadores chilenos gana menos de $550 mensuales, según ha informado el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Cuál es la respuesta entonces frente a eso? Una sola, la más amplia unidad social y política para que nunca más en nuestro país se impongan las visiones de los poderosos, de los empresarios, de los que controlan los medios de comunicación, de los que hoy día están sentados en el gobierno. El extenso pliego de demanda de esta movilización logró reunir a diversos sectores sociales, anticipando una seguidilla de movilizaciones contra las políticas de Sebastián Piñera. Le estamos entregando. Leonel Retamal, Hispan TV, Santiago. En América Latina, la economía de Chile recibe el aval de las proyecciones de organismos financieros internacionales como el FMI. Desde el propio gobierno chileno también se proyecta una buena salud económica. Pero, ¿qué se esconde detrás del excesivo optimismo económico? Aquí le contamos. La investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC, Lucía Converti, señala que la economía chilena no fue ajena al aumento de la tasa de interés de Estados Unidos. Dijo que a pesar del fuerte espaldarazo tras el aumento del precio del cobre, el peso se devaluó un 17% en 2018. La depreciación monetaria también se dio en medio del mejor ingreso neto por inversión extranjera desde el año 2003, calculado en $8,475 millones, registrados hasta el primer cuatrimestre de 2018. Converti sostiene que la desaceleración ha impactado el empleo, elevando la tasa de desocupación desde diciembre de 2016 hasta alcanzar el 7,1% en septiembre de 2018. Asimismo, para la población adulta mayor, el gobierno propuso una modificación a las administradoras de fondos de pensiones, donde no modifica el régimen de capitalización y su diversificación. En caso que sea la elección del beneficiario, generará más comisiones a pagar para las nuevas entidades. Bien, estamos llegando a los minutos finales de esta edición donde hemos compartido acerca del consenso de Washington, de los logros del socialismo en la URSS y la situación actual de agonía del capitalismo. Esta se expresa por grandes protestas, paros, movilizaciones en los que fueron considerados los laboratorios del neoliberalismo. Chile, Argentina, Perú, son países donde se ha experimentado salvajemente. Queremos comunicar a todos nuestros amables oyentes, pueden visitar la página web archive.org. En este sitio estamos grabando todos estos audios de estos programas. Ustedes lo pueden escuchar en cualquier momento. Una vez que ingresan a este sitio, archive.org, en la lupa, en el buscador, escriben Joel Alfa y les va a conducir a la librería, a esta audioteca digital, para que puedan ustedes volver a escuchar los documentales, los audios que pasamos, y de esta forma tener una información más cercana. Pueden escribir también al correo ciencia@alfayomega.com. A este correo electrónico pueden enviarnos un mensaje y al responderle, como hemos hecho a todos aquellos que nos han enviado, les compartimos la dirección exacta del servidor archive.org. Si el divino creador de todas las cosas lo permite, compartiremos nuevas ediciones de El Tiempo que Resta. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.